Sago. Bueno, pero son del mismo lado. Ya, estábamos, sí, señor. Estábamos, el señor, del mismo lado de Deportes Puerto Montt, porque claro, porque acá estábamos antes de ingresar a lo que es la onda deportiva. Bueno, ganaremos, ¿no? Está como a la fecha, seguimos ahí. Es en realidad lo que quiere, digamos, la hinchada para nuestro club. Bueno, ahí estamos analizando también antes del. Antes de comenzar, claro. Y nos pillaron ahí, weón. Nos pilla al aire cuando teníamos la conversación. Luis Avendaño Loaiza. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Rafael Orlando. Un gusto disfrutar esta tibia tarde con usted. Claro, 22 grados van a haber hoy o 20. Hay 19 en este momento. 19 la grados. La máxima 21. 21 grados. Y gracias al aire acondicionado de Radio Sago, estamos en unos cómodos 27 grados, ¿no? 27. Pero es que apretaste mal el botón, pues está lanzando ahí calor. Claro. Edición de día 15 de marzo. Las 14 horas con 7 minutos. Y contacto. Vamos a presentar algunos titulares para la edición de hoy. Bueno, mañana es el día en que Puerto Montt espera repuntar en cuanto a partidos ganados como local. Bregará para quedarse con los 3 puntos en casa en el encuentro que va a disputar con Deportes La Serena mañana en el Bicentenario de Chinquihue a las 18 horas 6 de la tarde. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago a contar de las 17:30 horas. Hoy enlace con el vicepresidente Héctor Gaete. Escuche bien, 24 de marzo, 17:30 horas, en el Rubén Marcos Peralta, en Osorno, por Copa Chile, juega Deportes Puerto Montt y Provincial Osorno. Fecha FIFA, se suspende el torneo. Tendremos varios, me imagino, en la selección. Innecesariamente. Todavía no entiendo por qué. Bueno, pero el que sí entiende en materia publicitaria es Luis Alfredo Herrera, que está con la parte comercial de Onda Deportiva. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. fábrica de masas La Mami Rosa. Te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Gracias, Luis Alfredo Herrera. Bueno, mañana es un día especial en el ámbito deportivo. Deportes Puerto Montt tiene que jugar bien. Deportes Puerto Montt tiene que convencer como local. Si bien es cierto, nos perdimos un gol ahí en los minutos del segundo tiempo, como para haber dejado los tres puntos acá. No es menos cierto que también nos salvamos un par de veces con las corridas ahí de Gaete. Estoy hablando del partido, el último partido como local, acá en la tercera fecha que enfrentamos a Deportes Santa Cruz. Posteriormente el partido con Magallanes, que dejó sabor a poco, pudo haber tenido el triunfo el cuadro Deportes Puerto Montt. Tampoco se logró, pero se logró equiparar el marcador jugando como visita en Santiago. Este partido va a tener un tinte especial, primero porque no se le ha ganado al equipo papayero, y porque necesitamos sumar cuando ya vamos a jugar la quinta fecha, donde hay de ganar tendría 15 puntos, pero estamos lejos de ahí. Luis Avendaño. Sí, estamos muy lejos. El puntero ya lleva 9 puntos. Nosotros bordeamos recién los 3. Y bueno, y ahora, posterior a esta fecha, los va a tocar con uno de los punteros, que es Santiago Mon. Entonces tenemos dos fechas bastante, bastante difíciles, una con La Serena y la otra con el Chaco Mon. La verdad es que no sé cuál será el cambio que irá a hacer el técnico, alguna modificación táctica. Seguramente eso se va a verificar el mismo día de mañana, cuando comience, cuando salga la alineación, a eso de una hora antes del partido. Y bueno, que ya no hay mucho más que decir. Ya normalmente en competencias anteriores se esperó hasta la octava fecha, novena si usted quiere, pero ya llegó el momento de empezar a sumar. Me parece que tendríamos que preguntarle al viejito del saco si en las temporadas anteriores a la quinta fecha cuántos puntos teníamos, si teníamos más o menos que al día de hoy. Sería un buen dato. Porque hay que ver el rendimiento de los últimos entrenadores, como para ir sacando el cálculo de cuánto en definitiva llevábamos a la quinta fecha el año pasado cuántos puntos teníamos en el campeonato antepasado. También serían buenos datos de nuestro estadístico, pero estamos le hacemos el llamado al viejito al saco, ¿eh? Sí. Oye, estamos en contacto con el vicepresidente de nuestro Club Deportes Puerto Montt. Gracias a Héctor Gaete por permitir el enlace para hablar de nuestro club. Estábamos acá tirando un poco de lápiz en términos folclóricos, Héctor, de cómo vamos con respecto al año pasado. Estamos esperando los detalles ahí de nuestro estadístico, que le decimos cariñosamente el viejo del saco. ¿Por qué? Porque es una persona ya con sus buenos años y que usa paletó, vestón, chaqueta, como sea el término. Pero estamos contigo, Héctor, vicepresidente de nuestro club. ¿Qué tal? Bienvenido a Onda Deportiva. Buenas tardes, Héctor. Hola, buenas tardes. Bueno, en la espera de las estadísticas en estas primeras cuatro fechas, ¿qué sensación te deja? ¿Cómo está la cosecha de puntos de nuestro club, Héctor, para comenzar nuestro diálogo? Bueno, no era lo que realmente esperábamos a esta altura del campeonato. Si recién van cuatro fechas, pero pensábamos tener por lo menos haber ganado algún partido, sobre todo con Santa Cruz, creo que merecimos algo más, y tener esos puntos, por esos 2-3 puntos más, creo que hubiera sido más o menos lo que se esperaba de estas primeras cuatro fechas. Pero bueno, esto es así, es fútbol, y y es, todos los partidos son difíciles, no hay equipo fácil, se puede ver en la tabla, cualquiera le gana a cualquiera, así que esperar que este fin de semana ya podamos ganar por fin. Hay una fecha que se suspende porque se juegan dos partidos como local. Ya está confirmado, Santiago Morning se aplaza por la fecha FIFA, Héctor. Sí, bueno, eso estaba programado de antes, no, no es que se aplace. Se juega con Santiago Morning el, bueno, la otra semana hay Copa Chile, hay que ir a jugar Osorno contra Osorno. Se juega un solo partido en la cancha del equipo de menor división. Y de ahí, bueno, de ahí la semana siguiente contra Santiago Morning a las 21:30 horas, porque ese partido va transmitido por CDF. Ya, perfecto. Eso es entonces, Luis Avendaño, te escucha Héctor Gaete, vicepresidente de nuestro club. Sí, ayer conversamos con Claudio Bustamante sobre qué era lo que le podía faltar a lo mejor al equipo de Puerto Montt como para llegar a un triunfo, o sea, para exigirle un triunfo al plantel, porque él decía de que en lo que es dirigente y en lo administrativo prácticamente se ha hecho todo, solamente falta que los jugadores o el cuerpo técnico lo entreguen un triunfo. ¿Eso ustedes ya lo han conversado junto con el cuerpo técnico y los jugadores? ¿Han tenido alguna reunión sobre esta situación? Sí, el martes nos reunimos con el miércoles nos reunimos con el cuerpo técnico, con Fernando Vergara y Marcelo Ramírez, y obviamente le planteamos nuestra inquietud porque los resultados no son los esperados, y como bien si te dijo Claudio, nosotros la parte dirigencial, el club ha puesto todo lo que prácticamente han pedido, obviamente dentro de nuestras posibilidades y de nuestra realidad, y faltan nomás los resultados. Obviamente ahí ellos dieron sus explicaciones, conversamos también de fútbol, preguntamos unas cosas de por qué ciertos jugadores estaban o las posiciones en que los colocaba, pero obviamente hicimos saber nuestra inquietud porque ya deberíamos, como digo yo, haber ganado por lo menos algún partido y no se ha hecho, entonces ellos dieron sus razones y obviamente esperan que este fin de semana ya se corte esa racha. Muy bien, ahí estamos en conversación con Héctor Gaete. Estamos a esta hora junto a Bus Norte. Bus Norte, solo nos falta volar. Recuerde, nuevo servicio Puerto Montt, Bariloche, en la empresa Transaustral. En Bus Norte, solo nos falta volar. Bueno, ahí hay un dato, Héctor, cuando quieras ir a Argentina, entonces con Transaustral y Bus Norte. Pero en concerniente al encuentro de mañana, hay también un aforo importante, ya entradas que se están vendiendo en horario continuado, para indicar también de que hay un acceso especial para las personas mayores de 60 años y para niños hasta 12 años. En este tema de nuestro Club Deportes Puerto Montt, también te queremos preguntar cómo va el proyecto. Nos interesa mucho tenerlo en fresco para nuestros auditores, porque ustedes están trabajando en varias áreas, no solamente en nuestro primer equipo, sino también en esa infraestructura que es el sueño que va a ser ahora una realidad, como es tener el centro deportivo que a lo mejor hubiésemos tenido desde hace años, pero no se había podido hasta ahora cristalizar, Héctor. Sí, bueno, para serte sincero, desde la última vez que hablamos no se ha avanzado mucho por parte de bienes nacionales. O sea, es que ellos tienen sus velocidades, que son más lentas que las que se tendría de forma particular. Pero eso va avanzando, así que esperamos ya pronto tener alguna novedad respecto a eso, si bienes nacionales nos entrega los certificados y todo lo correspondiente a la adjudicación del terreno. Hay una consulta con respecto a Deportes Puerto Montt que trascendió, y cuando trasciende a nivel de pasillos no la divulgamos, pero en este momento estuvo Morales en el último partido acá con Santa Cruz, este jugador que ha tenido un amplio recorrido y que me parece que firmó por Deportes Temuco en las últimas horas. Sí, lo que pasa es que él es muy amigo de Daniel Castillo, el arquero. Ah, por eso andaba acá en el estadio. Vino de paseo nomás, como Morales estaba sin club, entonces vino de paseo y estaba en el estadio, pero sí, efectivamente parece que se fue a Temuco. Ya, ahí disipamos la duda desde la fuente base, como son ustedes los dirigentes, porque decían, no, es que no llegó a acuerdo. ¿Qué saben ustedes? No, no sabemos nada. Le vamos a preguntar cuando llamemos a Héctor o Claudio. Ayer se nos escapó, tocamos otros temas con Claudito Bustamante, pero entonces era una visita protocolar de amistad que estaba acá Morales. Sí, sí, ellos son muy buenos amigos y vino para acá para visitarlo el fin de semana. A pasear al sur también. Claro, y en este mismo tema de Deportes Puerto Montt, bueno, Héctor, que estás ya conformando el equipo de dirigentes hace bastante tiempo, tiene experiencia, también a ese público que de pronto, porque somos medios como bipolares en ese sentido, gana Deportes Puerto Montt 3 partidos y creemos que ya estamos a la par de un equipo de primera división y por qué no estamos ahí, pero hay que empatemos 2 veces o 3 veces consecutivas y nos creemos los peores, pero para ese tipo de público que puede estar un poquito, digamos, ahí con el cabizbajo, con poco ánimo, ¿cuál es la invitación? Porque nos interesa que mañana vaya mucha gente, Héctor Gaete. Sí, que vaya la gente, que confíe en este equipo, se están haciendo las cosas bien, si bien no hemos logrado ganar, pero estamos ahí a un pasito de eso. Se ha jugado por momentos bastante bien, quizás con Magallanes se merecía mejor suerte, con Barnechea también, y que la gente vaya. Mañana va a ser un bonito día, no va a llover, va a estar así como hoy, caluroso, así que un bonito panorama. Los niños hasta 12 años entran gratis, los adultos mayores de 65 años también entran gratis, así que ahí abarata bastante costo si quiere ir toda la familia, y que tengan fe en este equipo, que lo más seguro es que más temprano que tarde va a empezar a remontar y a escalar en la tabla de posiciones. Es lo que en la misma partida estamos acá desde Onda Deportiva de Radio Sago, pero a ver, como un buen entendido en el fútbol también, y que por ahí entiendo practicas fútbol, el deporte rey, en base a tu tiempo libre cuando hay disponible, Héctor, ¿te atreves a colocarle una nota a cómo va el rendimiento sin nombrar técnico ni nada? Para ti, ¿qué notita le colocarías hasta el momento en estas 4 fechas ya jugadas a nuestro club Deportes Puerto Montt? Un cuatrito, o sea, se salvan como para pasar de curso. Sí, casi 95. Ya, perfectamente. ¿Ve? Hay un estimado auditor, hay un dirigente ahí, claro, transparente, dice, bueno, yo califico eso y está en lo cierto de hacerlo. Héctor, como siempre, un gusto. Cualquier noticia que tú tengas, como siempre, cuenta con Onda Deportiva de Radio Sago, en el entendido que también los medios locales apoyan de esta manera a nuestro club, al igual que Onda Deportiva de Radio Sago. Gracias, Héctor. No, cuando guste, no hay problema. Listo, que tenga. A ver, esta muy linda tarde, ¿ya? Ya, gracias. Ya, bueno. Chao, chao. Conversamos breve, conciso, preciso, Héctor Gaete. Con respecto a Deportes Puerto Montt, le coloca un 4. ¿Qué nota le colocas tú, Luchito Vendaño? Siendo generoso, o sea, un 4. Claro. Un 4 no. Andrés Quinchamán, ¿qué nota le colocas a Deportes Puerto Montt? Un 3. Claro, y está en lo cierto también, pues sí, es su opinión. Oiga, estaba buscando en la estadística y en el año 2018, o sea, en el campeonato pasado, a la quinta fecha teníamos igual 3 puntos. ¿Tres puntos? Pero la única diferencia... ¿Esas son tus estadísticas o te escribí? No, lo busqué por internet. Ah, ya. Lo del campeonato pasado, año 2018. Ya. En la primera fecha perdimos, en la segunda perdimos, en la tercera le ganamos a Magallanes, en la cuarta perdimos y en la quinta perdimos contra el equipo de La Serena acá. Ya, o sea... 2-1. 2-1. O sea, estamos iguales, la única diferencia es que esa vez ganamos una vez, ¿no? Ahora empatamos un par de veces. Claro, estamos al debe con el público. Sí, señor. Estamos al debe con la hinchada. Pero lo principal es que no se generen anticuerpos con nuestro club. Recién llevamos las 4 fechas, esperábamos más. Lo bueno es que la autocrítica del dirigente, del presidente o el participante... Vicepresidente de Deportes Puerto Montt. Sí, pero es participante de la rama fútbol. Sí. También es crítico y le pone un 4 siendo generoso también. Claro, siendo generoso. Entonces se entiende también que los dirigentes están preocupados y seguramente las conversaciones que han tenido con el cuerpo técnico se lo tienen que haber manifestado. Así que los jugadores y el cuerpo técnico en esta vuelta, yo creo que no tienen otra obligación más que ganar. Efectivamente, yo creo que hay, igual que un reclame que parece por ahí, ¿eh? Yo creo que la conversación fue mirándose los ojos, señor. Porque, sí, señor. ¿Por qué? Porque en el plantel de Deportes Puerto Montt, yo no sé cuánto ¿cuánto es las lucas general? La luca global. Pero no creo que sea menos de 60 palos. No. Ya. Entonces, más yo creo. Si es más, entonces el club recurre a una inversión tremenda, ¿ya? Un club. Y ya lo hemos dicho ya cuántas veces que en las últimas dos temporadas se ha invertido en el club, en la estadía de los jugadores, para que trabajen bien, más que en otros, todos los años para atrás. Claro. Con concentraciones, viaje en avión, comida, todas las comodidades que se le puede dar a un futbolista profesional, las tienen. Entonces, tienen que cumplir ellos ganando. No se le exige eso nada más. Eso es su pega. Nada más. Eso es su pega. Sí. No es que lo diga un dirigente, no es que lo diga Gaete, Bustamante, Villalobos o el mismo Germán Mayorga u otros. Se le está cumpliendo, como tú dices, con todo. Deportes Puerto Montt viaja y se aloja en lo que otros clubes de la misma serie no tienen el privilegio. Sí, señor. Y acá, ¿qué se le pide a los jugadores? Porque ninguno se vino a probar acá, a ver si rendía o no. Traen buenos prontuarios deportivos. Llegó la estadística, señor. ¿Del viejo el saco? El del viejo el saco. Le damos el saludo. Está atento a la jugada. Se nota. A continuación, en la onda deportiva de Radio Sago 96.5 FM presentamos Sago Buzón. Ah, no, ese. Sago Buzón. Las notas necrológicas junto a Juan Carlos Palma. Es que me sacaste del... estaba inspirado. Llegó el momento. Participación del viejo del saco. Para no decir el viejo del paletó aquí y acá. Presenta sus estadísticas, Luis Avendaño Loaiza. Yo soy el enviado de la tabla Ouija, señor. Del 2017 a la quinta fecha llevábamos 5 puntos. O sea, íbamos mejor, ¿no? íbamos en el mismo tono. En el 2016, a la quinta fecha, llevamos 5 puntos. O sea, tal como iban las dos temporadas. ¿Mm? Y en el 2015, llevamos 6 puntos. O sea, para el 4. Estamos bajo el rendimiento histórico de los últimos 3 años. Estamos bajo en el nivel de puntos, señor. Así que levántate, papito. Hay que ir a depositar más puntos. Exacto. Le voy a cantar ese tema. Ya pues levántese. Ya pues levántese. Acuérdese que el sábado hay que ganar. Oye, ¿y el viejo el saco qué nota le coloca a Deportes Puerto Montt? Le vamos a consultar. Ya, le consultas ahí. Ya, yo entonces, le doy un 4-5, señor. ¿Eh? Le doy un 4-5. Entonces, claramente a la quinta fecha viendo el historial de Deportes Puerto Montt en las primeras 5 fechas, estamos con un déficit de 2 puntos si usted quiere. Así que ahí están penando los 2 puntitos que se fueron con Santa Cruz. Así que para estar en onda y estar con las estadísticas bien puestas, me parece que es justo y necesario ganar el fin de semana. Sí o sí. Mañana. Mañana, señor. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Herramientas, pintura, zinc, mallas, fierros para la estructura y para su cierre perimetral. Todo en hojalatería, maderas en bruto y elaboradas. Y para la calefacción de su hogar, ahí está, tal como la cumbia antigua que se remasterizó, leña para el carbón, leña para el carbón. Si gana Puerto Montt, un asadito con briqueta o con, claro, carboncito, y va para allá. ¿Cómo queda el sabor de la carne con cocido con briquetas? Hay que probar, pues, señor. ¿Tú lo has probado? No. Ah, ya, es que el otro día me dijiste ese día yo probado. No, por eso le preguntaba, para saber. Ya, no. Hay que probar entonces, pues, señor. Vamos a ir a pedir un canje ahí a ese local. ¿Con cuántas bolsitas? ¿Unas 2 o 3 o no? ¿Cómo andas pidiendo canje? No. Preocúpate de otros locales, ¿no? Ferretería Paredes. Usted tiene un canje con una carnicería. Lo financian en el asado completo, sí. No hable ese término, es muy antiguo. Un canje, señor. ¿Cómo voy a hablar de canje? Por lo menos cámbiame. Un trueque. Cámbiame la. Por ahí, sí, eso viene a mi año. Un trueque. Yo pongo la residencia, señor. música. Avenida Los Notros 851. Ahí está, en el sector Mirasol. Ferretería Paredes, saludos para Manolito, Manolo Manolete ahí, ¿eh? Para José Paredes. Y para quienes estén en Ferretería Paredes. Ahí está, de la tarde. En los 80 años, 90 ahí. El canje, un canje. Chaval ya se anotó para el asado, de cortina. ¿Ya? ¿Está anotado hoy? Él lleva la ensalada, dijo que estaba a dieta. Ya. Vamos al corte a esta hora y seguimos a través de Onda Deportiva. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al Nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Que haga un resumen ahí. Oye, seguimos, señoras y señores, con nuestro Deportes Puerto Montt, que no acumula gran cantidad de puntos al inicio de los torneos en la serie que ha estado, específicamente en esta serie de la Primera B. Reiteremos una vez más, Luis, que no ha sido pomposa la campaña en varios años. ¿Tienes por ahí del año 2015 en adelante por preguntarte algo? ¿O de atrás para adelante o de adelante para atrás? Ya, vamos como tú quieras. No, dígame usted, pues, señor, ¿cómo la acomoda más? Como sea, amigo mío. Ya, del 2015 al 2018. 2015 al 2018. El 2015, en la quinta fecha teníamos 6 puntos. 6 puntos. Y ahora tenemos... Y en el 2015 fue cuando subió Deportes Puerto Montt, ¿no? Ya, ¿cierto? Y a este nosotros... ¿No? ¿Haciendo memoria? Me parece, ser, ¿no? ¿Sí? Me puedo equivocar, no afirmo nada. 2016, a la quinta fecha teníamos 5 puntos. 5 puntos. ¿En este momento digamos cuánto? ¿3? 3 nomás. Ya. En el 2017, a la quinta fecha igual teníamos 5 puntos. ¿Íbamos mejor? Íbamos más mejor. Claro. Y el año pasado, en la competencia anterior, a la quinta fecha teníamos 3 puntos. O sea, estamos igual, Pascual, estamos, que el año anterior. Sí, señor. Y el año pasado, el técnico, que era Luis Landero, en esa fecha, Ya a esta altura se deshacía en explicación y en sí. excusa, pero nunca se escondió. Siempre la vez que se le llamó, habló. Vino acá. Y habló en todos lados, así que no podemos decir nada lo contrario. Entonces, si actuamos pasivamente y esperamos esta fecha que viene, debiéramos de sumar algo. Pero si no es así, hay que encender la alarma, porque si se empezó así la temporada pasada y terminamos prácticamente en el sótano de la competencia, no es muy alentador lo que viene. Entonces, si no hay suma de puntos, nos complicamos completamente. O sea, no tendríamos que tomar una racha nuevamente de unos 3-4 partidos, como decía usted, de ganar. Y ahí recién como que lo entraríamos a acomodar, digamos, en la medianía de la tabla. Tampoco vamos a llegar arriba. Claro, pero eso sería esperar, no sé, el maná caído del cielo. Claro, que la suerte nos haga ganar un premio de azar. No, hay que trabajar, esto es una realidad. Entonces, por eso que yo le comentaba, no al señor Gaete, sino que al señor anterior que entrevistamos, Claudio Bustamante, que qué pasa si no se gana. O sea, qué es lo que ellos piensan, para dónde quieren ir ellos. Obviamente tienen que conversar con el cuerpo técnico, ya lo conversaron entre martes o miércoles, según lo que decía Héctor Gaete. Y bueno, después viene Osorno, que vendría siendo un entre comillas, sí. Pero hay que ganarle. O sea, ahí yo voy a jugar con mi mejor equipo, para ganarle a un equipo amateur. Claro, ahora si Osorno le hace pelea y nos llega a ganar, nos llega a empatar. Vamos, la verdad es que empezaría seriamente a mirar hacia los lados. Oye, se dio el año anterior con Landeros y el anterior con el señor. No me acuerdo el que Correa. El que hablaba bonito. Usaba. El que le dio usted sus zapatos de charol. No, mis zapatos de charol los tengo todavía. ¿Se los devolvió? No, lo que pasa es que él usaba zapatos de charol. Y yo también tengo un par de zapatos de charol con puntas, señor, porque lo llevamos el mismo día a donde lo esmerilaban, señor. Ahí, le sacamos harta punta a los zapatos. Lo amolaban. Sí, lo amolaban, señor. ¿Ya? Pero bueno. Ahora, la diferencia con Correa es que él utilizaba mucho el pantalón apitillado. Apitillado, y a mí no me gusta el pantalón apitillado. No tiene pierna para usar pantalón apitillado, señor. Pero ese es el asunto, o sea. Pero ¿por qué al tiro sacas el defecto físico? Si yo no puedo ser musculoso como Andrés Quinchamán, por ejemplo. No puedo ser. Somos con textura diferente. Él es de una tribu distinta. Son de clanes diferentes. Claro, es de una tribu distinta a mi tribu. Esa es la. Pero. Hablemos serio, Luis. Pero ese es el asunto. O sea, no es que uno empiece ya a hacer a hacer malos augurios. No, la estadística y los números son ciertos. Pues, son los que mandan. En los últimos 4 años tenemos menos puntos. Y así es siempre. Ya el año pasado fue la peor de las anteriores. Claro, y ahora el año estamos pasado llevamos 3 puntos. Y ahora estamos igual. Estamos iguales. Por eso le digo, o sea, si uno empieza a hacer las eso, ay, es que las comparaciones son odiosas. Para eso están las estadísticas. Para mí las comparaciones con estadística, con documentación, con números en mano, no hay nada que decir. Claro. Además, ¿qué es lo que preocupa en este momento? Que el año pasado tenía un plantel más alto en figuras que los años anteriores. Sí. ¿Y este año se equipara o estamos superior al año pasado? Efectivamente. Y resulta que parece que nuestro avión. Me da la impresión que trajimos más jugadores este año que el año anterior. Sí, este año hay más. Por lo tanto, la dirigencia bien ha invertido en potenciar más al equipo, pero como tú bien decías, no pasa por los dirigentes. El dirigente no juega, el dirigente le se está esforzando en forma conjunta para dar buena estadía, para que se sientan bien, la platita, el salario que es sagrado para mí, está al día, se hacen los esfuerzos, pero ¿y qué pasa con el plantel, pues, fijo? ¿O no están obedeciendo el dibujo estratégico del técnico? ¿No se lo saben leer? ¿Qué pasa ahí? Ahora, ciertamente uno le puede dar y le puede dar o quitar, digamos, incumbencia en este asunto a los dirigentes. Pero voy a rescatar una frase que escuché ayer en la entrevista a Kudelka, el entrenador que se fue de la U. que los dirigentes, cuando va bien, son parte del plantel y funcionan bien y todos celebran. Pero cuando está mala la situación futbolística, ellos no son parte del plantel, sino que son una parte anexa que comparte con el plantel. Pero resulta que los dirigentes son los que arman el plantel, son los que dan el visado del técnico para poder comprar jugadores. Entonces aquí todos están metidos, independiente que se le quieran dar muchas facilidades para que ellos trabajen, pero cuando se conforma el plantel al comienzo, los dirigentes de ellos no compran jugadores a ciegas. Primero se lo presentan al técnico y el técnico visa y los dirigentes compran. Sí, este me sirve o este no me sirve. Efectivamente. Entonces, aquí en esta vuelta están todos metidos. Aquí están todos dentro del saco. Para bien o para mal. Ahora, si más adelante viene una... ¿Y qué creía Kudelka que con lo mal que juega la U, los dirigentes iban a andar de la mano la mano de él? Claro. Entonces, aquí en esta vuelta, como estamos todos metidos dentro del mismo saco, los dirigentes ahora, en esta instancia, tienen que entregarle todas las facilidades para que ellos puedan jugar y puedan entrenar y puedan estar tranquilos, le tengan su jugo, le tengan su café. Y es lo que tiene Puerto Montt, pues. Es lo que tiene. Y todas sus facilidades, agüita tibiecita en la ducha. No vamos a hacer recuerdo en otra ocasión en otros clubes donde no tenían ni agua para ducharse. No, ni agua, ni el agua helada. O sea, pueden decir que tenían agua helada, pero ya sí. Ese es otro asunto. Pero claro, no tenían ni agua. Entonces, se les pide nada más que el día de mañana entreguen lo que no han entregado y ganen lo que no han ganado. Claro, ahora Kudelka, en el caso Kudelka, yo creo que la vergüenza le ganó y eso es bueno, por un lado, porque un tipo que gana 50 palos y no hace buen trabajo. 50 palos. Entonces, ¿qué iba a estar esperando? ¿Que lo echen? Buen dinero. ¿Iba a estar esperando que lo echen? O sea, tendría que haber sido demasiado cara de madera de palo de árbol, como dice una amiga mía. ¿Ah? Entonces, si se fue Kudelka, por malo se fue. Cara de aposentos. Claro. Y acá Deportes Puerto Montt, si no ganamos mañana, no significa que vayamos a descender, pero es momento de apretar clavijas, pues, viejo. Y se lo acaba y se los pone cuesta arriba pensando en quizás clasificar a cualquier posibilidad en la parte alta, claro, ya se nos va fraguando, señor, para mal. Ya, para mal. ...18 minutos para las 15 horas 3 de la tarde. Dejamos el partido con La Serena, porque la verdad es que el equipo serenense se va a venir a aposentar ahí en el área y va a tratar de, bueno, de llevarse los 3 puntos. Pero también Puerto Montt, tal como tú lo recalcabas, Luis, tiene un compromiso importante de sumar puntos. ¿Te parece que revisamos la tabla? O sea, la pauta programática para este fin de semana. ¿Cómo se viene la mano? Dice. ¿Cómo se viene la mano en esta división, que es la primera B? Parte el día sábado 17:45. Santiago Morning, el equipo micrero, que es el próximo rival de Deportes Puerto Montt, juega con la visita a Deportes Temuco, que incluyó a Morales. Es un partido de primera. Un partido de primera donde tú lo mires. ¿Por quién te inclinas tu favoritismo de resultado, Luis Avendaño Loaiza? Un empate, señor. ¿Un empate? Vamos a hacer cartilla, ¿no? Hagamos cartilla. ¿De cuánto vamos a poner? ¿Dos luquitas cada uno? Podría ser. Ya, dos luquitas. Es que más no me alcanzan. Ya, el Chaco Morning entonces con Temuco. Sí. Para mí empate. Empate. ¿Y ya usted? ¿Se puede marcar doble? No, pues uno solo. No, sí. Empate y visita. Ya. Empate y visita. 17:30 del día sábado. Sábado. También Deportes Melipilla. Roberto Bravo Santibáñez, el estadio. Sí, señor. Me tocó relatar con 36 grados, viejo, pero no. El equipo del Potro. El Potro. Con el Rangers de Talca. ¿Cuál es tu voto ahí? Local, señor. ¿Te vas por Melipilla? Sí, señor. También me voy por Melipilla, señor. No me odio, señor, como estar haciendo lo mismo. No pienso igual que tú, pero esta vez coincidimos en resultado. Oye, el primer partido de Wanderers. Sí. Como visita con el Morning. Omar Oporto pitará, colocando justicia ese partido. En árbitro Miguel Araos. San Luis con Santiago Wander. No, Santiago Morning, señor. Con el Chaco Morning juega con enchufe, ¿sí? Pues, señor, juega Santiago Morning con Temuco. Con Temuco. Y Melipilla con Rangers, señor. Sí. Ahí va a pitar Miguel Araos. Después seguimos. Se juega el día sábado, 18 horas, 6 de la tarde. Pero ¿para qué coloca en la carreta delante los bueyes? Vamos despacio. ¿Ah? Estamos en la hora, estamos en la hora. San Luis de Quillota con Santiago Wander. Eduardo Gamboa dirige. ¿Cuál es tu vaticinio ahí? Wander, visita. Visita a Wander de Valparaíso. Yo me quedo por el equipo de los Canarios, ¿eh? Local, entonces. Local, Marco. Árbitro Eduardo Gamboa. ¿Qué pasa? Deportes Puerto Montt, el equipo papayero de Deportes La Serena. Sábado, 18 horas. Árbitro, mi tocayo, Rafael Troncoso. Mi amigo personal. ¿Amigo personal tuyo? Sí, señor. Ya. Ya, ¿cuál es tu pronóstico ahí, Luis Avendaño? Aquí voy a ir a la contramufa. Aquí, es ese sentimiento que aquí. Ya. Voy a la contramufa y me voy por un empate. ¿Sí? ¿Un empate? Sí, señor. Yo gano Puerto Montt. Seco ahí, ganamos 2-0. Local, empate. Sí. 21 horas, día sábado. Deportes Santa Cruz. Unión San Felipe. Para la tele a color, ¿eh? Para la tele a color, sí. ¿Qué decía Héctor? Que el partido de Provincial no son iguales para... No. El de... Con el Chavo. Ah, con el Chavo. Ya. 18 horas del domingo. Ñublense con Magallanes. Dirigirá Manuel Vergara. ¿Quién es el equipo ganador? Ñublense. Ñublenchester, como lo dices sí, tú. Sí, señor. La longaniza mecánica. Ya. Local. Le va a ganar a la vieja academia. Sí, señor. Yo me inclino por un empate. 18 horas, día domingo. Tremendo partido. Le faltó uno, me parece, ¿o no? ¿Cuál? Santa Cruz con Unión San Felipe, sábado 21 horas. Ya lo vimos, ya. Unión Santa Cruz con San Felipe. Felipe Jara arbitra. ¿Quién manda en el resultado? Empate. Yo digo, ¿qué gana Santa Cruz? Loca. Tremendo partido Cobreloa con Copiapó. Domingo, 18 horas. En el estadio Los Zorros del Desierto. Local. Cobreloa. Sí, señor. Yo igual. Cobreloa. Locales. 18 horas del día domingo cierran la jornada el equipo ahí del Calle, los rojos de Deportes Valdivia y Barnechea en Lo Valdivia. Sí, señor. Local. Yo me voy por el Torreón, efectivamente. Igual. Sí. ¿Qué hace? Sustenta su campaña nuestro amigo personal y amigo de la casa. Tenga cuidado, el amigo del director del programa. Sí, señor. Sí. Hay que tratarlo con cuidado. Sí. Con guante blanco y el en mortero algodones. Aravena, sí. Y el dos morteros aravena. Sí, no. Cualquier cosa, llamen al mortero. Sí, claro. Entonces, hay que tener cuidado con la geofatura. Así que cada vez que juegue local, va a ser local. Claro. Y de visita va a sacar un empate, fijo. Claro. Yo ya te he defendido como 5 veces. Entonces. 11 minutos y estaremos, señoras y señores, en las 15 horas 13 de la tarde. ¿Ya? Ahí está el... ¿La dos lucas me las pasa ahora o me las pasa después? La apuesta, que yo sepa, nunca se pagan antes. No, pero para pasarlo en la máquina hay que poner plata, pues. En mi palabra, vale. Como dijo alguien por ahí. pásame tu plata y yo te la cuido y te doy la diferencia. Jadwe, ¿no? Sergio Jadwe, sí. Oye. ¿O el pelado Garay? Tenemos varios. Mauricio Israel. Mauricio Israel. El gordito de la partner. Que eran emblemáticos. Ese era otro, ¿no? Era otro, sí. Vamos a... ¿Sabes qué? Está buena esta fecha. Muy buena, muy buena. Si me dieran a escoger, miraría el partido del Chaco Morning con Temuco, el de Puerto Montt con La Serena y el de Cobreloa con Copiapó. Con Copiapó. Esos serían los partidos que yo vería, digamos, sí o sí. Me gustaría ver el de Valdivia, in situ, ahí, con el equipo de Barnechea. ¿Está pasando el dato, señor? ¿Alguien que lo contrate o no? ¿Está tirando el currículum arriba de la mesa, no? No, señor, porque... Tiene fin de mes, hay que pagar las cuentas. A ver, me llamaban harto, pero no coincidía. Ahora estábamos compartiendo. Coincidía con el partido de Deportes Puerto Montt. Entonces después ya me dijeron que me desechaban porque no iba a poder ir. Pero eso no indica que no sea agradecido de unas radios ahí de la ciudad de Valdivia. Hoy hacemos brevemente el corte. El último corte. ¿Ya? Antes de irnos. Y vamos con los partidos de la primera división. Atento, Luis Alfredo Herrera, partimos. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Seis minutos para las 15 horas 3 de la tarde. Solamente 6 minutos, amigo mío. Buena hora. Buena hora. Como para almorzar. Sí. Ya. ¿Qué van a comer? Prietas. ¿Prietas? Sí, señor. Ya. Bueno, un amigo come prietas todos los días. Todos los días. En el trabajo. En el trabajo y en la casa. Oye, vamos con la fecha de la primera división de nuestro país. 18 horas viernes. Hoy. O sea, hoy Curicó con Cobresal va para la televisión. Empate, señor. Coloca Justicia, Julio Bascuñán. Amigo personal. También amigo tuyo. Sí, señor. Ya. 20:30 horas del viernes hoy, Unión Española. Huachipato en para la televisión también. Unión Española. Local. Árbitro José Cabero. No lo conozco. 18 horas de mañana sábado, la U de Conce, justo a la hora que juega Deportes Puerto Montt, enfrenta, vamos a ver, con entrenador nuevo, a ver si gana, Universidad de Chile. Va para la tele. Local. La U de árbitro Conce. Roberto Tobar. ¿No le tienes confianza a mi equipo, la U? No, en tres días un equipo no lo puede parar el técnico, para no ser que lo pare el ayudante técnico del que se fue. Claro. Pero se fueron todos. Se fueron todos. No... Oye, y si, por ejemplo, como decía mi. La U de Conce está jugando bien. Como decía mi tío en el campo, y si los chicotea un poco y les da una buena chicotea y los tira ahí. Puede ser. Pero ¿cómo los chicotea? Con plata, ¿cierto? Lamentablemente. Con plata. Sí. 20:30 horas, día sábado, Audax Italiano con O'Higgins de Rancagua. El fantasma Figueroa, me voy por visita. Sí, señor. Árbitra Felipe González. Felipe González. Casi digo Pedro González. El Heidi. Oiga, el Heidi también jugó por Colo-Colo. Jugó por Colo-Colo, sí, el Heidi. Ya. Anduvo jugando por ahí en Purranque también, José. El Heidi González. Andaba viendo los partidos, señor. Un hombre sumamente humilde, sencillo. El Pedro Heidi González. 12 horas, día domingo. A la hora que estoy comiendo mi almuercito, señor. Colo Colo. Universidad Católica. En el Estadio Pedrero, señor. En la comuna de Macul. Cancha David Arellano. Cancha David Arellano. Local, sí. En el Pozo del Astre que había antes, señor. ¿Local? Local. ¿Y estás seguro? Sí. Arbitra Piero Mazza, más que cosa preciosa en la fiesta deportiva. No sale bien, pero trato. 16 horas del domingo, Deportes Iquique. Con Palestino. El Mapudungún le sale mejor. Visita. ¿Visita? Sí, señor. Árbitro Juan Lara. Oye, no sé hablar ni... Pase tercera, señor, pase tercera. Claro, no. Lo está pillando la máquina. No sé. No, acá estoy. Estamos a tiempo, señor. 18 horas del domingo, Coquimbo Unido, Unión La Calera. Local. ¿Local? Sí, señor. 20:30 horas domingo. Everton de Viña del Mar, los antiguamente llamados Guatamarillas, con Deportes de Santo Fagasta. Visita. ¿Visita? Sí, señor. Y en la parte final cerramos, señoras y señores, con un breve comentario, como va a ser habitual los días viernes. Luis Avendaño, ¿de qué quieres hablar? Una invitación cierta a todas las personas que vayan en 30 segundos. Mañana, el día de mañana al estadio. ¿Mañana? Sí, ya. Señor. Y compren sus entradas, compren sus tickets y vaya y participe de este encuentro deportivo donde va a estar Deportes Puerto Montt y Deportes La Serena, que lo van a necesitar demasiado para poder ganar. Si no hay fútbol, hay que ponerle ganas, y la gana la pone el público que asiste al estadio, señor. Ese es mi mensaje, nada más. ¿Nada más? 2 minutos para las 15 horas 3 de la tarde, nos vamos. Pero hasta el lunes, Luis Avendaño. ¿No vas a subir al púlpito, señor? No sé. Esta vez, la otra semana. Sí. Esta vez no, la otra semana. Ah, solamente la parte final. En mis segundos, quiero felicitar al municipio. De verdad, pienso, y lo decía hace mucho tiempo, que a mí no me gusta que Bomberos ande poco menos que mendigando de plata a la gente con la campaña El Sobre. Y muchas veces Bomberos, se conocen casos que incluso fueron asaltados cuando pasaban a retirar los sobres con plata a los hogares. Han sido agredidos verbalmente también, ¿sabe? Y por un bien. Porque aquí los bomberos de nuestro país, de los cuales me siento orgulloso, no son remunerados, señor. Son voluntarios. La mayoría de los países del mundo les pagan un sueldo. Pero acá arriesgan la vida siendo voluntarios, cumpliendo una labor que me merece el mayor de los reconocimientos. Me siento orgulloso de los bomberos. Pero esta campaña del sobre se termina, señor.